Manhattan, chiquita. Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra, donde el Pacífico es algo sin igual, es necesario la banda del recodo para cantarle un corrido a Mazatlán. Yo sé que debo cantar con toda mi alma para esta gente que es puro corazón. A ver si llega mi canto a la montaña y hasta en el faro se escucha mi canción. ¡Ay, qué bonito paseo del centenario! ¡Ay, qué bonita también su catedral! Aquí hasta un pobre se siente millonario. Aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy juereño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. ¡No te rajes, Sinaloa! Esas mujeres que tienen por mujeres, ante las rosas las pueden comparar, porque el aroma que tienen los claveles lo tienen ellas y tienen algo más. Y de esos hombres, pues qué podría decirles, que son amigos y nobles en verdad. Y sin que olvide sus típicas arañas, qué lindo es todo lo que hay en Mazatlán. ¡Ay, qué bonito paseo del centenario! ¡Ay, qué bonita también su catedral! Aquí hasta un pobre se siente millonario. Aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy juereño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán.